plan integral de accesibilidad de la Reserva Provincial Parque Luro, y se va a anunciar justamente en el Salón de Conferencias de la Secretaría de Turismo de La Pampa este miércoles 31 de agosto. ¿Quién es la principal impulsora de esto? Una amiga de la casa, lo decimos así porque ya la hemos entrevistado, justamente primero por su condición de mujer emprendedora y mujer valiente, y esas mujeres que luchan justamente por la accesibilidad y la inclusión para todos. Eso por un lado. Y por el otro también porque es emprendedora, ¿no? Y hizo un proyecto de una página web de turismo accesible. Hoy la vamos a entrevistar por este plan integral a la que se va a sumar justamente la Reserva Provincial de Parque Luro. Hola Verónica Martínez, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por la presentación. No, por favor, es que sí, te hemos entrevistado varias veces, pero siempre por cuestiones súper innovadoras y superadoras para lo que tiene que ver nuestra sociedad, así que en buena hora. Y ahora mira, otra suma más, que no se quedó solamente en un proyecto de una página web, ni en una lucha, sino también en hechos, que es en la Reserva Provincial Parque Luro sumar el tema de la accesibilidad, nada más y nada menos. Exacto, bueno, como vos bien decías, soy una emprendedora y yo a veces me califico como emprendedora serial, ¿no? Y también, bueno, en esta vida del emprendedurismo también hay que capacitarse continuamente. Y durante el 2021, en plena pandemia, realicé un máster en accesibilidad para la Smart City en una universidad española. Y para esa universidad, para culminar, ¿no es cierto?, los estudios del máster, había que presentar una tesis, y bueno, decidí realizar este trabajo final de tesis sobre la Reserva Parque Luro y, bueno, justamente un plan de accesibilidad integral. Verónica, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos y contales a la gente también de qué se trata este plan integral de accesibilidad en la Reserva Parque Luro. Claro, bueno, un gusto, Camila. Mira, la verdad que este plan se denomina que es integral porque abarca no solamente lo que es la accesibilidad física, lo que comúnmente, ¿no es cierto?, uno asocia a las rampas, ¿no es cierto?, o a aquellas barreras que impiden la circulación de las personas que tienen una restricción en la movilidad, sino que también abarca la eliminación de barreras en lo comunicacional, en lo informativo y en lo actitudinal. Por eso se dice que es integral, porque no discrimina, digamos, a las personas en sus diversas condiciones, ¿no? Que todos tenemos diferentes circunstancias por las que atravesamos. Entonces, este plan viene a eliminar todas esas barreras para que el disfrute sea para cualquier persona, ¿no es cierto?, sin importar su condición. Qué bueno esto, y bueno, y contanos un poco en qué consiste y por dónde, cómo está armado, digamos, la logística, ¿no?, dentro de lo que es la reserva. Claro, bueno, se hace, es un trabajo a mediano largo plazo donde se hace todo un relevamiento de la situación actual y donde este plan se divide como en tres ejes. Esto lo explico como para que se pueda entender, ¿no? ¿Nosotros qué encontramos? Por un lado, la parte natural, el área natural, donde están los senderos, el avistaje de aves, el avistaje de los ciervos en bramas, digamos. No tiene que ver solamente con lo que actualmente encontramos, sino también con todas las experiencias y todos los circuitos, las actividades que podemos desarrollar. Entonces, por un lado se trabaja la accesibilidad de todo lo que es la parte natural o al aire libre, y también por el otro lado la parte patrimonial o histórica, que es lo del Museo del Castillo, la sala de carruajes, ¿sí?, la visita al Matusalén, al Tanque del Millón, bueno, todas esas áreas que tienen que ver con la parte histórica, también se trabaja la accesibilidad. Y por el otro lado, el otro eje y el tercero es la parte de servicios, es decir, toda la parte de camping, el sector parrillas, el sector del restaurante, la proveeduría, alojamiento, los sanitarios que son tan importantes, Entonces, la reserva como que se divide en el plan en estas tres partes. Y en estas tres partes se trabaja la accesibilidad, como hoy dije, no solo en lo físico, sino también en lo sensorial. Se trabaja también la accesibilidad en lo actitudinal, es decir, el personal tiene que capacitarse en cómo recibir a los visitantes que tienen alguna restricción. Y, bueno, siempre es fundamental, más allá de todo lo que es la parte técnica, trabajar interdisciplinariamente, ¿no es cierto?, con profesionales de diferentes áreas, porque acá hay que cuidar y preservar el medio ambiente, hay que cuidar y preservar el patrimonio histórico. Entonces, hay que armar todo y mantener un equilibrio justo entre lo que es la accesibilidad y preservar esta reserva. Sí, también, Verónica, te escucho y pensaba el tema de la accesibilidad es súper importante y también, bueno, en este caso en cuanto al turismo, ¿no? En poder disfrutar, en este caso, de una visita al Parque Luro y ahí está también lo integral, ¿no? Como vos decís, en cuanto a los servicios, en cuanto a lo que nos ofrece la reserva y lo pienso también, digo, poder para las personas, ¿no?, que quieran ir a visitar, saber que el Parque Luro va a contar con esta accesibilidad, porque eso también, ¿no? Digo, poder planificar y decir, voy a ir a determinado lugar, pero, no sé, pienso, no tengo una rampa para poder acceder, ¿no? Eso también, ahí está también, ¿no?, el punto. Exacto. Y vos, esto que vos decís es lo que nosotros, cuando hablamos generalmente de turismo accesible, siempre hacemos hincapié en lo que es la cadena de accesibilidad. Es decir, todos los pasos que realiza una persona cuando va de un lugar al otro y donde todos estos eslabones, todos estos pasos tienen que ser accesibles. Y esto que vos comentabas tiene que ver que, por ejemplo, puede haber, la reserva puede ser sumamente accesible, pero no tenemos cómo llegar. O hay un transporte accesible y la reserva no. O el ingreso a la reserva es accesible, pero después no podemos llegar. O cómo llegamos al sector, ¿no es cierto?, de camping o de parrilla. Entonces, hay que ir cuidando todos estos aspectos y esto es lo que viene a trabajar el plan. ¿Esto lo has visto replicado en algún otro lugar, en algunas otras provincias? Mira, siempre en lo que en Argentina como referente en accesibilidad se toma el Parque Nacional Iguazú, uh-huh. ¿No es cierto? Es un parque donde vemos que se pudo combinar, ¿no es cierto?, lo que es todo el atractivo natural con todas las herramientas que hay y facilidades para las personas con discapacidad. La verdad que es un destino donde cualquier persona puede transitarlo, puede recorrerlo, conocerlo, disfrutarlo, sin ninguna barrera y sin ningún tipo de condición, ¿no? Y también la capacitación que vos mencionabas a quienes están, en este caso en el Parque Luro, ¿no?, o en esos lugares de turismo, ¿no? Exacto. Esa es otra barrera que siempre hay que tratar, ¿no es cierto?, y derribar, por supuesto. La verdad que a veces un lugar puede ser muy accesible, pero si quien atiende tiene determinados preconceptos, prejuicios, o simplemente tiene miedo y no sabe cómo interactuar. Claro, desconocimiento. Uh-huh. Sí. ¿Cómo? Desconocimiento. Claro. Exacto. No, a veces no se trata de mala intención, ¿no? Las personas, yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que todos tenemos buenas intenciones. El tema es que ante el miedo, ante la diferencia, ¿no es cierto?, no saben cómo actuar o tienen miedo de herir susceptibilidades. Entonces, eso genera una barrera, un impedimento y en el trato. Entonces, hay que la capacitación es fundamental y también para quien preste un servicio de atención, un servicio de atención al cliente o al turista, sepa las condiciones de accesibilidad que tiene el lugar. No se trata de decir, sí, acá pueden venir todos, puede venir cualquier persona. No, hay que hablar siempre con la verdad y contar, porque después la persona con discapacidad elige ¿sí? Si puede realizar determinada actividad, si puede o no ir, o cómo irá, o cómo hará esa actividad. Entonces, por eso es tan importante la capacitación. Totalmente. No, y además me pongo a pensar que si la referencia más próxima a seguir, digamos, ¿no?, es el Parque Iguazú, estaríamos a medida que se vaya desarrollando toda esta obra, ¿no?, en el Parque Luro, se lleva a cabo este plan, podríamos decir que va a ser referencia para otros parques también en la provincia. Sí, para otros lugares turísticos y también. Fuera de la provincia también. Exacto, ustedes fíjense en que la reserva es la única reserva en el mundo de este tipo. Y este plan, y esto lo que voy a comentar el miércoles en la conferencia de prensa, es justamente esto, que el plan busca ser una reserva modelo en accesibilidad, libre de barreras. Entonces, es un anhelo y un sueño que tengo, ¿no es cierto?, de ver justamente la reserva de esta forma. Y con esto que vos comentabas, hace poquito realicé también un plan para el diseño de un jardín botánico sensorial para la ciudad General Pico, donde actualmente funciona la actual dirección de turismo en General Pico. Es un jardín que también tiene muchos elementos históricos y también, ¿no es cierto?, desde lo natural. Y también, si se lleva a cabo y se hace, la directora de turismo ya está trabajando también en él, va a ser un jardín modelo, porque no hay referencias en Argentina de un jardín botánico y sensorial de este tipo. Entonces, la reserva también puede ir también desarrollando todos estos aspectos que con lo sensorial, por ejemplo, un avistaje de aves, para las personas ciegas, ¿no es cierto?, que puedan sentir el sonido, las texturas. Realmente se puede explorar desde todos los sentidos. Qué manera realmente de porque siempre se habla, como siempre decimos, ¿no?, de inclusión y demás, pero si en los lugares turísticos no está pensado estas cosas, seguimos un paso atrás. Así que viene ahí por personas como vos, Vero, que hacen, que crean estas cosas y que trabajan para esto, ¿no?, se capacitan para presentar esto. ¿Tuviste la posibilidad de charlar con personal ahí del Parque Luro para contarles esta iniciativa? Sí, el personal del Parque Luro, bueno, y canalizado por Florencia Estefanassi, fue quien me facilitó toda la información, ¿no es cierto?, para llevar a cabo este plan. La Secretaría de Turismo ya lo tiene a disposición y, bueno, este miércoles lo vamos a comentar a la sociedad. Ojalá desde la administración, ya sea en esta gestión o en cualquier otra, la verdad que lo que me gustaría es esto, es verlo accesible, más allá de cuándo se, ojalá que pronto, ¿no?, y en algún momento se pueda gestionar, pero sería un sueño cumplido verlo hecho realidad. Ya lo creo, ojalá que sí. Verónica, muchísimas gracias. Así que la cita de este encuentro y de esta presentación va a ser el miércoles 31 de agosto, ¿a qué hora? El miércoles a las 10:30 de la mañana en la Secretaría de Turismo, ahí en la Rotonda. Para el que quiera ir. Exacto. Libre y gratuito, perfecto. Bueno, Vero, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y a seguirle metiendo, y por supuesto siempre en la radio acompañándote. Gracias a ustedes por acordarse, por estar siempre presente y, bueno, siempre por esta buena energía y buenos anhelos que siempre me envían. Así que, bueno, lo mejor también para ustedes. Abrazo enorme. Abrazo.